Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Al mal tiempo, buena cara y la bienvenida para Federico Buisán. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Bueno, buen día, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. De todo un poco este fin de semana, ¿verdad? Sí, la verdad que mucha cosa. Pero bueno, vamos a arrancar por el Campeonato Uruguayo, que es lo que se está resolviendo y que hoy va a tener, aparte, dos partidos más por el torneo, porque a las 3 de la tarde en Colonia Plaza hoy puede asegurarse por lo menos una final en el torneo, ¿no? Ganando... le sacará 6 de ventaja Nacional con 6 por jugar. Juega a las 3 de la tarde con Boston River, en un partido que, bueno, en la cancha recién teníamos contacto y nos decían que tiene un poco de agua, pero que está bien, que en líneas generales creo que va a soportar lo que puede ser el trámite del partido y, bueno, esta chance de lo que va a ser este compromiso que tiene el equipo coloniense. En una fecha que, bueno, queda marcado el viernes por el triunfo de Peñarol contra Cerro Largo por 1-0 con gol de Cepelini. Y muchos empates, ¿no? Y partidos que parecían ganados y que no se terminaron de resolver. River le ganaba 3-0 a Torque y lo terminó empatando 3-3 en 6 minutos. Liverpool le ganaba 2-0 a Villa Española y se lo empató Villa Española en el segundo tiempo. Y ayer una notable actuación de Cerrito contra Nacional, ganándole 2-0 con 2 goles de Silveira. Aprovechó un penal a los 8 minutos y, bueno, a partir de ahí presionó muy bien, generó un muy buen partido. Nacional extrañó mucho a Bergesio. Y bueno, se dio un triunfo que lo condiciona mucho Nacional, ¿no? Porque ya no depende de sí mismo, porque tiene que esperar el resultado de esta tarde, pero que lo deja sin nada Nacional, que quedó eliminado de la Libertadores, que quedó fuera de la Sudamericana y que ahora puede quedar fuera de la Apertura. O sea que desde ese lugar, preocupación enorme en el equipo que dirige Alejandro Capucho. Así que bueno, la fecha de hoy va a tener Sudamérica Wanderers al mediodía y a las 3 de la tarde Plaza enfrentando a Boston River. Mañana el partido se va a completar la fecha con Deportivo Maldonado enfrentando a Fénix a las 15 horas y, bueno, terminando este martes. Y bueno, ha sido un fin de semana que yo creo que marca y mucho en el campeonato local, por lo que puede ser esta derrota de Nacional y, bueno, sobre todo el hecho que el campeonato le queda, yo te diría que servido a Plaza Colonia como para hacer un poquito de historia, ¿no? La verdad que Plaza sí queda en muy buenas condiciones. Por otro lado, Jorge, Peñarol viaja mañana a Lima. Esta semana vuelve la Copa Libertadores, vuelve también la Copa Sudamericana, los cuartos de final. Y Peñarol juega el miércoles contra el Sporting Cristal a las 19:15, el partido de ida. Y el 18, el miércoles de la semana que viene, jugará en Montevideo en el Campeón del Siglo. Y a propósito, Peñarol está en gestiones para tratar de tener público en ese partido. Incluso hubo una carta de Conmebol ayer al gobierno, hay pedidos de Peñarol de que por lo menos se puedan vender entre 5 y 10 mil personas de entradas para ese partido de Campeón del Siglo, teniendo en cuenta que, bueno, la situación en el país cambió, de que en el fútbol del interior vuelve ahora la venta de entradas, de que en septiembre vamos a tener la eliminatoria y la aspiración es poder tener 20.000 personas en los partidos de Uruguay, y que también el 11 de septiembre, cuando arranque clausura, está previsto la venta de localidades y la vuelta del público. Entonces Peñarol lo que pide es que se aproveche este partido como una experiencia piloto para lo que es el retorno del público. Así que, bueno, hoy hay Consejo de Ministros acá en Montevideo y, bueno, se espera que sea uno de los temas que pueda tratar la Secretaría Nacional de Deporte, Salud Pública y Presidencia para darle una respuesta final a Peñarol, a ver si puede tener esta experiencia de repente de tener 5.000 personas mínimo en el Estadio Campeón del Siglo el miércoles de la semana que viene. Así que ese es uno de los temas, Jorge, también para destacarte. Después, bueno, hubo fútbol de la B el sábado, la victoria de Racing. Le ganó Racing a Villa Teresa 2-0 y, bueno, mantiene 4 puntos de diferencia en un campeonato que está muy apretado, que ya hemos analizado y que, bueno, el jueves va a tener una nueva actividad y que después el fin de semana va a tener el cruce de Danubio Defensor como un partido muy interesante de la fecha, pero está muy apretado. Recién estamos terminando la primera rueda y la verdad que hay por lo menos 5 o 6 equipos, incluido Atenas, que están ahí en la pelea. Recordar que son 2 ruedas y después de 2 ruedas ahí estarán los 2 primeros ascensos y luego playoff para ir a buscar un tercer ascenso. O sea que todavía tiene recorrido el campeonato en cuanto a las posibilidades de los equipos y a las canchas deportivas, pero bueno, hay 5 o 6 equipos: Racing, Albion, Danubio, Defensor, Atenas, Juventud, que son los que están separados por pocos puntos y que, bueno, están peleando por este campeonato. Después lo otro para señalar es que el fin de semana se resolvió que va a haber triple fecha de eliminatoria. Eso será en septiembre. Finalmente FIFA aprobó el pedido de Conmebol de jugar fechas de a tres en septiembre y en octubre para tratar de acelerar un poquito el calendario. Y bueno, tenemos el viaje a Lima para Uruguay y Perú el 2, después el 5 jugar acá con Bolivia y el 9 con Ecuador. En una semana tres partidos vamos a tener por lo que es la eliminatoria, por lo tanto, bueno, ahí hay un punto también a destacar a nivel de la competencia y de lo internacional. Eso un poco con respecto a noticias que han surgido en estas horas. Y bueno, no sé si tenés alguna pregunta, pero también hay algún otro tema internacional, sí, como el cierre de los Juegos Olímpicos. Fede, antes de ir a lo internacional, hablabas de lo comprometido que está Nacional. Si Plaza Colonia termina siendo el campeón, ¿puede esto estar complicando el futuro de Capucho Nacional? Y bueno, si nos guiamos, Jorge, por los antecedentes de Cornex como presidente, te diría que sí, porque en sus sitios anteriores a Eduardo Domínguez y a Munua lo sacó de su cargo con resultados muy parecidos, sin lograr objetivos. La única diferencia ahora puede ser que, bueno, Nacional tiene en la espalda el haber ganado un bicampeonato, ¿no? Pero después le fue mal en la Copa Libertadores, terminó, fíjate, también fuera de la Copa Sudamericana y con Peñarol como rival directo. Y bueno, estaríamos entrando en una situación por lo menos muy muy difícil, ¿no?, para Capucho en las próximas horas. Pero bueno, hay que esperar porque el fútbol es impredecible. Si me guío por antecedentes, te diría que es difícil que continúe, pero capaz que el presidente evalúa alguna situación diferente, ¿no?, en estas horas. Sobre el tema de la venta de entradas para el partido de Peñarol por la Sudamericana, ¿cómo cayó esa carta, esa solicitud de la Conmebol al gobierno uruguayo? Y me parece que no cayó bien, porque no está bueno que gente externa se meta, y más con la línea que tienen hoy el gobierno y la Conmebol, que venían trabajando juntos en toda la fijación. De última, claro, Podían haberlo hecho por interno y no con un pedido público que de alguna manera genera presión. En estas horas se ha visto todo este tema muy muy sacudido a nivel de redes y bueno, yo te diría que ha generado un poquito de molestia, pero bueno, no creo que sea tampoco un diferencial como para resolverlo en la jornada de hoy, ¿no? En ese aspecto me parece que van a esperar un poquito y bueno, a partir de ahí tomar una decisión. Sobre el fútbol de la B, ¿tienes ahí la tabla de posiciones a mano? Sí, Racing 22, Albion y Danubio 18, Defensor 17 y Atenas y Juventud 16, los primeros lugares, y un poco, bueno, cómo está el campeonato en estas horas. Termina la primera rueda y hay un receso de una semana o 10 días y después vuelven a jugar la segunda rueda con las mismas condiciones que la primera, ¿verdad? Exactamente. Todos los partidos sí, el mismo día en el Charrúa. Todos los partidos. Sí, en el Charrúa pueden cambiar los días, o sea, en cuanto a que a veces se juega miércoles y jueves, ahí también depende mucho del calendario. De hecho, este fin de semana va a haber partido sábado también, o sea que, bueno, hay que esperar un poquito y ver cómo sigue el torneo adelante en planificación, pero esa es la idea de un campeonato que está muy apretado y que todavía queda mucho por resolver, pero que ya marca que hay 6 equipos con muy buenas pretensiones para ir por esos 3 ascensos, ¿no? Bien, háblame de Messi un poquito. Bueno, se está esperando en estas horas que llegue a Francia. La verdad que recién veíamos imágenes internacionales donde hay muchos periodistas en el aeropuerto de París, ahí en Orly, esperando la llegada para renovar su contrato con el PSG. También hoy de mañana se habló mucho del Manchester United. Yo creo que tiene todo avanzado para firmar un preacuerdo de 2 años de contrato con el Paris Saint-Germain, el equipo que dirige Pochettino, el argentino, y que tiene enormes figuras como Neymar, Mbappé. La verdad que es una constelación de estrellas. Hay varios argentinos, Di María, Paredes, también integrando el plantel, brasileños como Marquinhos. Es un equipo que tiene como objetivo ganar la Champions. Es una obligación que gane la Liga de Francia y con distancia, pero me parece que el gran objetivo para Messi y para toda la gente es ganar la Champions, y de hecho creo que el catarí que pone todo el dinero para llevarlo, lo lleva con ese objetivo, ¿no? Después de una despedida que fue muy sentida, queda muy claro que Messi no se quería ir de Barcelona, ni cambiar su estilo de vida, ni irse del club desde que está de los 13 años, que le va a costar todo ese proceso de mudarse, de vivir en París, de perder el contacto de su gente, después de un chiquilín que llegó como un niño año a Barcelona con 13 años y que se ha quedado 17 temporadas en primera división en el mismo equipo. Él tenía la ilusión de retirarse en el Barcelona, pero bueno, la mala administración del Barcelona anterior y también toda la situación de lo que es el sector financiero de la Liga Española no lo dejó contratarlo, y bueno, por esa manera se tiene que ir. Es una gran pérdida para la Liga de España. La Liga de España en los últimos años perdió a Neymar, perdió a Cristiano, ahora pierde a Messi, pierde figuras de los que venden, ¿no? Entonces también pierde atractivo. Pero bueno, es un poco lo que se da en esta nueva normalidad del deporte y de la economía mundial. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué termina pasando. También a propósito de ventas, incorporaciones, ayer fue presentado Matías Viña, el lateral de la selección, como nuevo jugador de la Roma. Hoy ya comenzó a entrenar, así que un muy buen pase para Matías Viña a la Roma de Italia. Va a jugar con la número 5 en el equipo que es dirigido por Pep Mourinho. Así que José Mourinho es el entrenador de ese equipo, y bueno, es un muy buen pase. Y después, para cerrar un poco el capítulo de deporte, decirte, bueno, que terminó la experiencia de los Juegos Olímpicos. Las últimas horas se dio el oro en básquetbol de Estados Unidos, cuarto oro consecutivo, la medalla de bronce de Argentina en voleibol masculino, que fue espectacular, ganada a Brasil, el fútbol y el oro para Brasil, ganándole la final a España. A nivel colectivo, en el último día Estados Unidos... Se nos cortó. A ver si me estás escuchando, Fede. Segundo y tercer lugar. Ahí estamos con alguna dificultad. A ver. No vuelve. Fede, ¿me escuchas? Bueno, vamos a avisarle para que nos siga Fede con su informe, pero ya más o menos estaba completo. El informe realmente habló de todo un poco hoy, Fede, muy completo su aporte. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.